Muchas preguntas surgen cuando de hablar en público se trata. ¿Acaso tienes problemas en convencer a tus clientes? ¿O te pones nervioso ante un grupo cuando vas a hablar? Posiblemente empiezas a temblar, se te nubla la mente y simplemente te congelas. ¿O qué tal si tienes muchas ideas, pero no sabes cómo expresarte? No sabes cómo empezar ni qué decir. Simplemente se te complica influir a tus conocidos, a tu pareja, a tus amigos, a tu jefe o a tus clientes. Entonces yo te tengo la solución. Este 4 de julio tendremos un poderoso pero profundo taller para hablar en público e influir a los demás. Mi nombre es Francisco Yáñez y estoy aquí para enseñarte un método sencillo y rápido de cómo hablar en público e influir personas a través de la comunicación. Tan sencillo y poderoso que quedarás sorprendido del poder de la psicología atrás de la comunicación. Fíjate, hace algún tiempo yo me encontraba fracasado, sin empleo, sin dinero, y obviamente no sabía cómo hablar en público. Me congelaba ante una pequeña audiencia y simplemente mis manos sudaban y las palabras no salían. Pero sabes, tenía un gran sueño y este era ayudar a millones de personas a influir en el cambio de un mundo mejor. Quería ayudarlos con sus vidas. No sabía cómo, pero entonces en esa búsqueda encontré 7 poderosos recursos para hablar en público e influenciar personas a través de la comunicación. Y sabes, me puse en acción aplicando estos 7 recursos en mi vida de inmediato. En un inicio, déjame confesarte, no fue sencillo, no fue fácil. Pero ahora estoy viajando por todo el mundo, dando conferencias ante públicos de miles de personas. Y sabes, lo disfruto enormemente. Además, ahora soy asesor de políticos reconocidos de toda América Latina y los ayudo no solo a ganar campañas políticas, sino los enseño a influir en sus seguidores, afectando la vida de millones. Además de que ahora tengo tiempo aire en la televisora de mi localidad, donde hablo todos los miércoles en la reflexión del día en el noticiero local de TV Azteca Querétaro. Y por cierto, soy productor de mi propia película, la película La Luz, siendo ya uno de los conferencistas hispanos de mayor prestigio y más reconocidos del mundo, y con una vasta experiencia de varios años hablando ante públicos de miles de personas. Ahora yo te invito a ti a que aprendas todas estas poderosas técnicas, estos recursos para poder hablar en público e influir en los demás. Inscríbete ahora en el taller del 4 de julio en la Ciudad de México y verás los cambios. Además, ¿sabes? Está 100% garantizado. Esto quiere decir que si en una parte del curso tú decides que este curso, este taller no es para ti, te devuelvo íntegro tu dinero. Regístrate ahora